Sí, es así como usted relata. El sábado, mi hijo del viernes se queda, porque prácticamente mi hijo se iba a la casa de la novia y se quedaba a dormir allá, y el viernes se viene para casa porque el primo tenía situación en la casita y le pidió que se podía venir a ayudarlo con la loza. Él se queda a dormir y al otro día se va, el sábado de la mañana se va con el papá a la casa del primo. Y a la noche, a la madrugada, 1:30, la tía del primo de él lo deja en la Chacabuco. Yo lo estaba viendo, porque encima yo lo estaba viendo. Y lo deja en la Chacabuco y como si fuesen policía ellos, lo aprietan ahí en el auto donde baja él. Le muestran el arma, le dan en la cabeza, le pegan una patada. Uno con un caballo lo venía trayendo de la Chacabuco, yo lo veo pasar y la impotencia que tenía de no poder hacer nada, porque ¿qué iba a hacer? Que estaba dura del miedo. Entra mi hijo a la casa porque encima entra y me dice: ma, ¿viste? Dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entra y a todo esto la mujer que lo deja a mi hijo en la Chacabuco le avisa al tío que lo habían agarrado con arma a mi hijo. Entonces viene el tío, ella vive en Villa Brisuela, el tío de Cristian, viene a ver qué pasó. Y que fue un quilombo. Después salían todos los chicos de un callejón con arma a disparar. Se empezaron a pegar todos ahí, la mamá de estos chicos que le disparan a mi hijo, mi hijo, mi cuñado, el sobrino, que también le disparan en la pierna. Lo saqué porque lo estaban apuñalando. Un vecino me ayudó, lo llevamos. Cuando me voy al hospital, bajan ellos, encima que le disparan a mi hijo, me lo llevo al hospital, acá todo seguía y me apedrearon la casa, me rompieron los vidrios. Hasta eso. A tu hijo rápidamente vos lo trasladás acá al hospital de Villa Allende. Al hospital de Villa Allende y de ahí lo pasan a Unquillo rápidamente porque eran heridas graves. Me metí a la casa de un vecino, lo saqué del piso porque lo tenían en el piso apuñalándolo otro chico más, otro delincuente. Lo tenía apuñalándolo, yo lo empujo a él, lo saco. Cuando lo levanto ya tenía sangre por todos lados. Mi hijo, te dispararon. Sí, es verdad. Salían con arma y empezaron a disparar. Es impresionante cómo disparan una cosa de loco. Todo esto fue el Y sábado de la noche, 1:30, 2 de la mañana, en sí, plena calle de sí. Barrio Industrial. Ahí en el Chacabuco, en la esquina donde se juntan siempre. Ahí. Y me ayudaron los vecinos a alzarlo y me tuve que meter a un vecino. Me tuve que meter porque yo vivo un poco más abajo. Me tuve que meter a un vecino y pedirle que por favor me llevara, porque yo no tengo auto, que me llevara al hospital, que llamaran a la policía. Y él me socorrió, me llevó hasta el hospital. De ahí la ambulancia lo vieron, se lo llevaron a Unquillo. Cuando vuelvo a mi casa, encontré que tuve que sacar piedra de adentro de mi casa porque me habían roto todo. Elena, tenemos Sí. entendido, bueno, que tu hijo, más allá de las graves Sí. heridas recibidas, tanto de arma de bala como arma blanca, se encuentra bien, lo han trasladado a una sala común. Sí, ayer a la tarde lo pasaron a una sala común. Sí, gracias a Dios, él está bien. Gracias a Dios, él está bien. Y sí, es impotencia que uno tiene porque encima hay chicos que son menores, 14 años, 17. Elena, te quería preguntar si, digamos, seguramente ya has realizado la denuncia, pero en ese momento puntual del sábado a la madrugada, ¿algún vecino pide la intervención de la policía? ¿Se llega a la gente de la policía, Sí. seguridad ciudadana? ¿Cómo fue esa cuestión? Yo del hospital de acá de Villa Allende me fui directamente a Unquillo y allá sí llegaron unos agentes que me preguntaron qué había pasado. pero no recuerdo bien quién era. Después estuvo la policía así averiguando, averiguando que iban a hacer algo. Nosotros hemos también corroborado esto en la comisaría de Villa Allende a través de la producción de anexados, y nos indican que no nos podían aportar más datos porque en estos momentos Fiscalía está detrás de la investigación. Sí. Y obviamente por secreto de sumario no se podía conocer mucho más. Elena, te consulto cómo sigue, cómo está la situación ahora. Vos me imagino que estás viviendo ahí en tu casa, en Barrio Industrial. Digo, ¿cómo está la situación ahí en el barrio y particularmente en tu casa? Ayer cuando vengo de ver a mi hijo a las 5:30 de la tarde, pasa el auto con su tío a gritarme cosas. Uh-huh. Encima, a gritarme cosas. Uh-huh. No. Sí, tenemos miedo acá, porque yo estoy sola. Tengo mi hija, trabajamos, porque mi marido trabaja 9 horas, yo trabajo 9 horas, mi hijo trabaja también. Bueno, ahora no va a poder trabajar por un tiempo, pero mi hija queda sola acá. Y ese es el miedo, porque si ellos le dispararon a mi hijo y me vieron que yo me fui, que era un lío, bajaron, siguieron, apedraron mi casa, me rompieron los vidrios. Sí, estoy asustada, sí. Estoy muy asustada y es la primera vez que me pasa. Siempre lo vi de afuera, lo veía yo de mi ventana, lo veía lo que pasaba cuando subían a los tiros, cuando ellos bajaban a los tiros. Pero ahora me tocó de cerca y me está tocando vivirlo en carne propia. Uh-huh. Uh-huh. Y esa es la impotencia que uno tiene. Y cuando realizaste la denuncia, ¿se pusieron a disposición la gente de la policía para tener una guardia ahí o mantener al resguardo a vos y a tu familia en tu casa? Sí, pero todavía no la veo. Uh-huh. Y a mi hijo también quiero que le van a poner una custodia también. Uh-huh. Porque es el miedo. Vamos a verlo, entro. Yo, nadie me preguntó quién era, entró la hermana, en terapia intensiva, ¿eh? Uh-huh. Nadie me preguntó quién era, entró la novia, nadie preguntó quién era. Claro. Y yo me quedé pensando, digo, pero si yo entro, mi hija entra, la novia uh-huh. entra a verlo, nadie preguntó quién era, ¿no? Sí, sí. Libre acceso. Elena, me imagino, por suerte nosotros lo graficábamos dentro de todo lo triste y tremendo de esta noticia. Bueno, tu hijo está bien, su primo está bien. Me imagino que el pedido y el hecho de hacer visible esta situación es para el pedido de poder vivir en paz, ¿no? De recuperar la tranquilidad. Vos sabés que yo me siento como que esto es culpa mía, porque yo lo veo y yo nunca hice la denuncia, nunca dije nada. Es como que siento eso porque acá nadie hace la denuncia, porque es verdad, no hacemos la denuncia, pero cuando te toca en carne propia, va y la hace, te tiene que tocar para hacerla, y no es así. No es así, tenés que, si vos ves algo, tenés que hacer la denuncia. Elena, te agradecemos el testimonio, los minutos y bueno, deseamos una pronta recuperación de tu hijo, de tu sobrino, y bueno, que ojalá quienes deban tomar cartas en el asunto, no solamente con la investigación, sino con tratar de que básicamente todos y todas podamos vivir en un mundo, en un barrio y en una ciudad mucho más tranquila. Claro, claro, claro, uh-huh. claro, ojalá, y ojalá que esto no quede así como uh-huh. una pelea que, como ahora dicen, de primo, porque no son primos, uh-huh. no son primos. Uh-huh. Ellos inventan que esta es una pelea de primos, y no son, el chico que lo apuñaló no es primo, no es nada de Cristian, uh-huh. y ahora inventan que es una pelea de primos, y pasa como una pelea familiar, y no es así, uh-huh. porque no son primos. Elena, bueno. Vamos a estar muy atentos al devenir de las noticias. Te mandamos un gran abrazo y toda la fuerza para este momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Por favor.